tanto yo te adoro, que te doy todo mi amor. Doy el corazón porque quiero yo. Y espero que tú disfrutes este sabroso y ricoso. Doy el corazón porque quiero yo. Caballero, qué alegría, porque yo tengo. Melosa que gimió el violín. Oye.